Sí, amigos, día optimista, cabrones. Estamos mal, no tenemos dinero, nuestro perro se fue de casa, no pudimos pagar un ojo en toda la noche, las deudas crecen, no hay trabajo, el tiempo pasa, el gobierno apesta, pero no estamos en Nueva Orleans. Y mientras George W. Bush se tomaba su tiempo y su equipo de trabajo trataba de ver cómo relacionar a Katrina con un ataque de Al-Qaeda, al final le dijeron: señor presidente, lo intentamos todo, pero sería poco creíble. Casi tanto como el deseo de este gobierno de emprender guerras para liberar pueblos. Ok, las imágenes del fin del mundo se extienden por el planeta y nunca falta quien entre los muertos, desastres y caos sale a decir: esto nos enseña que debemos... Bueno, en realidad no sé qué nos enseña, pero ahora se estudia levantar Nueva Orleans en otro lugar para que no ocurra lo mismo. Póngale por caso Houston, pero Houston ya existe, es más, existe en Houston. Bueno, no importa, será nueva, pero nueva en serio, Orleans. Lo sorprendente es que los Estados Unidos no tenían las vías protocolares preparadas para recibir ayuda de nadie, y eso complicó las cosas. O sea, ¿quién querría ayudarnos? Pensaban, tenemos todo lo que necesitamos, y si no lo tenemos, lo robamos. Pero este caso era diferente, hasta ya Chávez Frías en Venezuela y Fidel Castro de Cuba dispusieron ayuda para las zonas castigadas por Katrina. ¿Se imaginan el discurso? George W. Bush diciéndole a las masas: gracias a Fidel Castro que nos apoyó en momentos difíciles. ¡Chale! Pero la locura es aún mayor mientras se sabe que habrá miles de muertos y los medios parecen solo estar preocupados por dónde está Fats Domino. Los negros y latinos se miran desconcertados en la cuna del blues. Hoy por hoy seguramente Aqua Blues, un nuevo ritmo que será sensación en las cadenas radiales cuando pase la moda de Daddy Yankee. Los locutores de la CNN, ABC, CBC decían: es preocupante, la gente no tiene dónde ir, no tiene casa, se ha quedado sin comida, en los hospitales no hay insumos, no hay agua potable, la situación es desesperante, es casi como un día normal en Latinoamérica. Amigos, el mundo no deja de sorprendernos y cuando todo parece previsible, algo, generalmente con nombre de mujer, nos sacude la cabeza. Pero creo que esas no son las noticias más relevantes. Me deprimió mucho saber que la mujer más vieja del mundo, 115 años, murió. Imagínense saber que sobre toda la faz de la Tierra no hubo una puta persona que hubiese convivido en su propio tiempo. Yo me asustaría, pensaría, órale, hasta la muerte se olvidó de mí, ¿por qué nadie me quiere? Por último, por último, buscando innovar, Chick-fil-A, que es una cadena de comidas rápidas estadounidenses, ha estado desarrollando un sándwich de pollo picante durante 6 años y ya ha invertido cerca de $500,000 solo para realizar las pruebas. Piensan, sí, ya sé, que voy a decir que como alguien gasta semejante dineral mientras otros mueren de hambre. No, cabrones. Solo quería decir que 6 años es mucho tiempo, ¿eh? Imaginen el estado de ese pollo. Aliméntense si pueden, gocen si los dejan y beban con moderación, que debe alcanzar para todos, ¿sí? Bienvenidos al caos total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Damas, caballeros y organismos vivos en general, sean ustedes muy bienvenidos a la 91ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Martija. Hola amigos de esta gran reunión empresarial. Como son muchos, yo no creo que todos sean empresarios. Hay gente que ve que se junta y van. ¿Están para curiosear? Unos son empresarios de lo vinícola. Otros son empresarios de los cítricos. Sí. Otros son empresarios de la chingada. Bueno, vamos a sacarle jugo. Todos somos empresarios. Sí, creo que son los más. En esta verdadera selección de empresarios del tercer milenio, comenzaremos con presentar a lo más importante dentro de esa nave, en cuanto a su circunvolución a través del espacio cósmico refiere. Que nos lleva hacia los confines del espacio, él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah! Sí que sí, el empresario del metal. Sí, aplaudido por los nariñosos. veces que son empresarios y sí, alguna sí, vez sí, a la pique funcionará y dará sus réditos. Así que ustedes no pierdan la fe, señores y señores. Presentamos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y ella es la Muda. Ah, así que sí, la que más imagen de empresaria tiene. Sí, recordemos que todo esto... La empresaria de la noche. En la noche hay empresas llevar adelante. Recordemos que igualmente en televisión, cuando alguien no se sabe qué carajo es lo que hace, se presenta como empresario. Sí que sí. Por lo tanto, vamos a presentar ahora al único quizás no empresario. No. ¿Verdad? Porque se lo podría presentar tranquilamente como el técnico a cargo de este viaje, sí, sí, encargado de todo lo que tiene que ver con cosas que nosotros desconocemos porque somos realmente ignorantes ante el conocimiento magnánimo. Bueno. Sí, Nico, debemos reconocerlo. Sí, sí. Empequeñece nuestra figura junto a ti, por eso nos gustamos sacarnos fotografías. Señores y señores, con ustedes, Nico. ¡Ah, grande Nico! Nico, a por todo, ¿eh? Él también es empresario. Sí, ahí sí está, es empresario de pelo en pecho. Un elefante entra al local de comidas rápidas, el hombre araña se roba una TV, un par de loros viejos hablan en el bus, un camello taxista cruza la boca calle y un marranito rosado busca pornografía. Suenan las alarmas, se derrama el café. Otro día normal, donde solo hay espacio para la vida real. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el bufador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¿Qué pedo, cabrones? ¿Qué están haciendo? Por aquí el Toñaje de Mexicali. Ah, hola, Toñaje. De ese hoyo caliente. Sí, sí. Donde todavía parece que a la gente le da como para hacer actividades, a pesar del calor que ahueva. Se acostumbra. Soportando este pinche calorón todavía, dice, ¿cómo se ven estos días las cosas de allá arriba? Yo creo que no muy bien. Necesito hacerles una pregunta. Quiero saber si de casualidad ustedes estando allí no vieron quién de... ¿Quién fue el hijo de su puta madre que me robó el carro anoche? Ah, no, cabrón. Es decir, claro, le hicieron, a pesar esas de... Esas cosas no se ven. No. Se ven un agujero enorme que... Ah, la capa de ozono, sí. Dice, ando súper encabronado. Y es el segundo carro que me roban. Ah, pues qué menso. Ah, no te compres más carro, cabrón. Pero tú lo debes dejar abierto en la puerta de tu casa. Es un designio. Llegas pedote de tomar y dejas todo. Sí, seguramente. Aquí estamos en confianza, ¿no, chamaco? A mí me pasó varias veces. Pero no con un carro, porque nunca tuve, con una botella. Se la bebían, ¿no? La dejaba ahí, se ve que... Sí. Pero hay que ponerle alarma a todo aquí, ¿eh? Bueno, no se crean estos pendejos. Dice que uno no lo sufre, dice, para conseguir las cosas. Dice que se pongan a trabajar estos pinches huevones. Bueno, eso hicieron anoche mientras tú descansabas. Claro, sí, sí. Dice, me hubiera gustado agarrarlo al hijo de la chingapa, meterle una bola de madrazos. Pero bueno, tampoco... bueno, esa era la razón. El más poderoso que nosotros, dice, lo permitió. A lo mejor el madreado era yo, dice. Así que bueno, en fin. De parte ya me gustaría que me ayudara a mandarle un chinga a su madre a todas las pinches ratas de este mundo, ¿eh? Un abrazo y cuídense, cabrones, no los vayan a dejar sin nadie por ahí arriba. Si este mensaje cumple su fin, muchas gracias. Bueno, esperemos que haya cumplido su fin. Sí, miles, sí, sintiéndose identificado en estos momentos y hasta algunos en estos momentos escuchando el programa y viendo dónde está el carro. Claro. Pues a lo mejor yo en estos momentos, qué pinche mamalón se le roban el... Ay, ¿dónde está el mío? ¿No? Así que vayan a verificar. Tú no tienes carro, ¿para qué te haces el preocupado? Te levantas y dices, no voy a ver, voy a ver. Hay gente que con tal de no trabajar es capaz de invertirse un carro, ¿eh? Sí que sí. La Batanjera desde Carolina del Sur. Batanjera. Dice, ¿qué onda, chicos? La María Tijuana. Hace unos minutos estaba pensando en lo sabroso que sería escuchar al piloto. Al pirata, ¿no? Sí, no, al pirata. Hablándome al oído, mientras el señor Lagartija me besa el cuello. Ah, háblele, usted háblele, que lo mío es más. No podría ser, digo, chicos, ¿por qué siempre me tocan esas cosas? Háblele. Bueno, locutor, sí. Hola, ¿qué tal, Batanjera? Mira, yo te estoy hablando aquí en estos momentos porque quiero participarte de una serie de... Puedo bajar. No puede bajar, es solo el cuello, cabrón. No, eso es lo que habíamos acordado. Bueno, mientras yo hablo, usted el cuello. Bueno, la gente de recursos humanos en este momento de la empresa se está preparando la Batanjera para que vuelva. Puedo bajar. Se tienta. O sea, no sirve para cumplir deseos. Venga conmigo, retírese, Batanjera, disculpe las molestias. Y haremos contigo en otro momento. Llega alguien desde Colombia, allá en Locombia, nuestro amigo, nos dice lo siguiente. Hola, ¿cómo están? Soy Daniel, desde Bogotá. Parcero, les felicito por su programa. Está una chimba. Aquí en Bogotá hay una gran acogida. Hace 3 días que los escucho porque un amigo me lo recomendó y me vengo a enterar que media universidad los escucha. Un saludo para toda la gente de la Unitec. Bueno, para toda la gente, le mando un saludo a la gente de la Unitec que no nos escucha. Los demás ya están, claro, que ya está. Dice, les voy a compartir un breve chiste. Así que me gustaría que, a ver, esto tiene una rubia impresionante que el miembro en un... Yo creo que habría que quitarle las orejas a los niños. Sí que sí, porque el siguiente espacio contiene... Lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. ¡Y así! Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Una rubia impresionante entra en un centro de comunicaciones internacionales para enviar un mensaje a su madre cuando un hombre le dice que le costará 300 pesos y ella exclama, ¡ay, cielos! No tengo ese dinero, pero necesito hablar como sea. Y el hombre le dice, ¿como sea, Sí, sí, como sea. Bueno, está bien, dice él. Sígame, señorita, por favor, Y la rubia exclama, bueno, está bien, yo lo seguiré. A ver, ¿a dónde vamos con todo esto? El hombre camina hacia el fondo, la rubia lo sigue al hombre. Entra, le dice el hombre, y cierra la puerta. Ella le obedece. Arrodíllate, por favor, ante mí. ¿Qué le pidió? Arrodillarse, ¿no? Comprende. Arrodíllate ante mí. Y la rubia se arrodilla. Bájame el cierre del pantalón. Y la rubia le baja el cierre del pantalón. Ahora sácamelo. Y la rubia se lo saca. Cógelo con las dos manos. Y la rubia agarra el miembro del hombre, lo toma, lo acerca a su boca. Y el hombre ya en éxtasis de excitación le dice, ¡oh sí, oh sí! La rubia acerca más sus labios a él y comienza, ¡hola mamá! ¿Mamá me escuchas? ¡Mamá, ¿cómo me estás escuchando? ¡No, no me dio nada! ¡Ay, este aparato no funciona! ¡Quería hablar y nada más que hablar! ¡Basta de estupideces! Necesito más loción. ¡Y quiero los medicamentos ahora! Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Momento de clásicos en caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, con ustedes, Don Manu Briseño. Hola, mis voladores de Papantla. Hola, Manu. Hola, Manu. Solo les escribo para saludarlos y mandarle un chistecito a animalitos, como es clásico en caso de... Espero que les guste este elefante. Es un clásico chiste en caso de que el mundo se desintegre, que Manu ha escuchado varias veces, inclusive en este programa, pero ha dicho las fórmulas. Es gallina buen de los huevos, sí, de oro no debe matarse. Por lo tanto, están los tres elefantes que están a toda madre tirando la hueva en la selva. Y uno de ellos comenta, ¡ah, cómo quisiera tener las orejas grandotototototototas! Y los demás elefantes le preguntan, ¿pues por qué? ¡Ah, responde el otro, para moverlas y hacer una brisa deliciosa y aliviarnos un poco de este pinche calor! El otro elefante le dice, ¡ay, pues yo quisiera tener la trompa larguísima! ¿Pero para qué? Preguntan los otros dos. ¡Ah, pues para llegar al lago sin tener que levantarme, succionar el agua y mojarnos todos! Claro, y el tercer elefante, que estaba en silencio, decía, pues a mí me gustaría tener las pestañas largototototototototas, dice, bueno, largas, chinas, así en la punta. ¿Para qué? Preguntan los otros dos elefantes extrañados. Ah, nomás por puto, ¿eh? ¡Claro! ¡Saludos a toda la raza! Verse reflejado en el agua. Era el elefante coque. Sí que sí. Sí, muy bien por él. Saludos a toda la raza. Y si tienen tele, ¡ahí se ven! Adar Fernández, el profesor desde Caracas, profesor, capital de Venezuela, dice, hola a todos, como deben saber, hay un grupo humano sufriendo a causa del huracán Katrina en los estados del sur de Estados Unidos, dice. Bien, estas personas en su desesperación hacen lo que cualquiera hace, necesitan alimentos y van a buscarlo donde saben que hay. La lección que siempre han recibido, si quieren petróleo, lo buscan en Irak, entonces si quieren alimento, van y saquean. Claro. Dice, la gente común, no busca petróleo, sino alimentos, hacen lo mismo que su gobierno, van y saquean. Lo que hace su gobierno en este caso es ordenar que se les dispare a matar. Estos coño de madre son capaces de matar a su propia población. Pero bueno, no es todo. Ordenaron la evacuación el día domingo, pero se olvidaron de sacar a los negros y latinos que vivían ahí. Ahora uno ve por televisión los damnificados. La mayoría son negros y latinos. ¿Y quiénes creerán la versión? Ajusticiados de manera sumaria, dice, sin juicio, sin derecho a la defensa y sin oportunidad de apelar. Disparen a matar. ¿Quieren resultados? Bueno, ahí están, dice, los sobrevivientes que uno ve por TV, negros y latinos, bueno, resultarán muertos. Esta es mi queja. Están disparándoles a la población civil. Paz y bien, Adolf Fernández, desde Caracas, Venezuela, cuna del Libertador. La población civil de Estados Unidos no es toda igual. No son todos civiles. Claro. O sea, tú estás diciendo como población civil. Rango, claro. Claro. Por favor, Adolf Fernández, ubícate en el mundo en que vivimos. Un abrazo, profesor. Y gracias por cada lección, ¿eh? Hola, flatulencias fecales. Soy el interno 761. Grande interno. Te estábamos extrañando. Sí, ¿qué pasó, interno? Tuviste un baile, ¿no? Te bajó, dosis. Le bajó la presión y las dosis, la lobotomía le causó el efecto. Dice, reportándose desde el sanatorio mental de Caracas, Venezuela, vengo a decir que aún sigo aquí, güeyes. Solo que ya me daba hueva escribir porque ustedes nunca leen mis pinches Emilio. Pero y bueno, ya veo que me andan haciendo competencia por el primer puesto del peor chiste. Dice, aquí les va uno. Dice, esta vez es una mujer fea, muy fea, pero tan fea que cuando va al concurso de feas, sí, ¿no? Había un gran concurso de feas en Caracas. A ver cuál es la más fea. A ver cuál es la más fea. Y los que organizaban el concurso le dijeron, no, pero ¿por qué yo soy fea? Sí, pero no aceptamos profesionales. Claro. No está dentro de los más malos. No, pero bueno. Podría mejorar, ¿verdad? Has contado peor, Santano, gracias. Dice, un poquito mal, bueno, no, creo que se merece un au, dice los maridos escoceses. Hasta otro, amigos, prometo escribir más seguido, así no me lean. Postdata, use your power. Postdata 2, mandé dos veces el email porque parece que Hotmail no me está enviando MSM JIT, interno 761, que ya, me parece que es una paranoia, sí. Pero es una paranoia que tiene él de que no llegan los mails a donde los manda. 4 o 5 veces. Sueña, sí, que envía emails que no envía. Bueno, por algo está bien, bueno, está en el sanatorio mental. Efectivamente. Juancho es de Medellín, Colombia. Hola, Juancho. Dice, hola, parces, ustedes querían saber sobre los pastusos. Y envía una larga lista de, por ejemplo, cómo sabemos si un pastuso usó la computadora, si la pantalla está llena de Wikipedia. Ajá. Y cosas así, porque los pastusos dentro de Colombia son considerados como esos chistes de los brutos, tío. Ah. Como los irlandeses para los norteamericanos, los británicos, como los gallegos para algunos lugares de Latinoamérica. Bueno, así está considerado, Juancho, no entendimos ninguno de los chistes, somos de Pasto. Sí. Por lo tanto, adiós, amigo. Él es de Medellín, el amigo paisa, Juancho. Mariano Moreno. Oh, Mariano. De Campana, Argentina. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre. Es como un prócer. Es como un prócer argentino. Sí que sí. Soy Mariano Moreno. ¿Qué tal? Un prócer argentino. Yo pensé que usted estaba muerto. Tuvo un extraño destino de morir en alta mar. Sí que sí. Don Mariano Moreno, en este caso, parece que nunca estuvo en alta mar y que está en Campana. Ajá. Con 258 años que debe tener. Sí. Dice, aquí en Campana, Argentina. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, trataría de disfrutar al máximo aquellas cosas que uno muchas veces no le presta demasiada atención. Ay, ¿y cómo te das cuenta? Si no le prestas atención, luego. ¿Por qué sabes? No le prestas atención. No, presta la atención, Mariano. Sí que sí, cabrón. No estás prestando atención. No, no, ya los próceres no son lo mismo. No, antes prestaban atención. Sí, sí, sí. Ahora como que la maman. Si tuviera la oportunidad, mataría a Carlos Menem. Dice que un detalle. Ajá. Que ha pasado, no le ha prestado atención a sus dos gobiernos. Claro. Y dijo, ahora me acordé. Bueno, ahí está, María Moreno, un abrazo. Quiero aclarar algo. El pirata ha dicho en el programa de jueves que yo estoy teniendo problemas sexuales con mi novio. ¿Qué ha dicho? Palomita Forti. Claro, dice, es cierto, pero no es que él no quiera, sino que como que se pierde la pasión. Pero una cosa es mi vida sentimental y muy otra es mi vida sexual. Claro. Palomita Forti es New York City. Sí que sí. Es decir, yo estoy muy satisfecha con todos mis amantes. Pero qué carajos, ustedes creen que me voy a quedar con las ganas. Bueno, saludos y un besito en el culito a la muda. ¡Mua! No, dice, jamás pensaríamos eso, Palomita. No, Palomita, pero sabemos que tú te satisfaces, claro, sea como sea. Pero que detrás de ese dido sin rostro, claro, hay sentimientos. Y dijimos, pobre Palomita, está en problemas. Sí, sí. Bueno, Palomita, no hay pedo, ¿eh? Un beso para ti, dice. Ay, muy pronto, en sus tiendas favoritas, mi libro basado en el caso de que el mundo se desintegre. Un libro con puras pavadas y locuras, como la vida real, dice. Bye, Palomita Forti, desde Buffalo, Estados Unidos, ¿eh? Ahí, cerca en New York. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Bueno, es un honor a mi tocayo español, en honor a mi tocayo español me cambiaré el nombre por mi viejo Nick, dice, que era Tambores de Emoción, Ostaskrebche, no, quédate con el anterior. No, cabrón, sí, sigue no te llamando Aarón porque esto nos complica la vida. Ostaskrebche, que significa Otaku, Skate, Rebelde. Ah, yo pensé que el Nick era Tambores de Emoción y estaba chingonísimo. Tambores, hola, les habla Tambores de Emoción. Sí, que sí. Y sientes como un... Bueno, dice, bueno, che, en honor al Che Guevara también el Che, dice, pero bueno, a ver si ese nombre que me puse en la secundaria, esa, bueno, además todas mamadas y al carajo, dice, saludos de emociones, saludos para, contigo. Sí, saludos para mi novia Claudita, que es mi novia y está en Hermosillo. Oh, ya la gente tiene, o sea, novias. No es más tu novia. En Hermosillo, no, en Hermosillo no se puede tener novia. Salvo que residas en Hermosillo. Sí, sí. Imagínate residiendo en Luxemburgo y mi novia de Hermosillo. ¿Qué crees que las hermosillenses se quedan sentaditas? No, diciendo, cabrón. No, porque mi novio está a la distancia. Sí. Ay, cabrón, no conoces a las fueras de Hermosillo. Diana es de Hermosillo. Sí que sí. Y lejos está de estar sentada esperando absolutamente nada, sino que trae una noticia catastrófica. ¿Qué pasó? Caótica, sanguinaria, asquerosa. Le mordieron los huevitos. ¿A quién? Al perro de ella. ¿Qué fue el degenerado? No sé. ¿Otro perro? Sí, otro país. Ah, bueno. Imaginamos que sí, no queremos entrar en detalles. Dice, sí, al Duque. Duque es un nombre bien chafa de perro, pero ya de tan chafa suena coqueto. Dice, qué feo, ¿no? Sí. Yo estoy pensando en Duque en estos momentos. Pobre Duque. Diciendo, ¿me podés haber mordido cualquier otro perro? Claro que sí. ¿Qué crees? Dice, es uno de mis perros y le mordieron sus partes nobles. Y ahora parece que trae infección encima. Ay. Dice, y le apesta a muerto esa madre. Los huevos le apestan. Pobre Duque. Duque, estamos contigo. Oye, Diana. Bueno, debes cortárselo. No, no, cabrón. Pero que es sacrificio, me parece, ¿no? Va a tener el ladrido más agudo. Es un eunuco. Sí. Va a ser así como un chihuahueño, ¿eh? En la noche de Hermosillo. Pero qué bueno. Feo, Diana, ¿pero cómo pasó esto? ¿Cómo hay perros que muerden los huevos a otros perros? Esto está muy mal, eso. Eso ha sido envidia. Debería tener una... pinga muy grande. Cambiando de y tema. Y pasó otro y dijo, pero sí, mira esto. Mira esto. No entró en detalles igual, de gente que se confunde con los huevos. Dice, yo tengo una maestra que se llama Marta. Dice, está medio loca. Dice, ahora bueno, me da la materia de limnología. Oh, mierda, ¿qué es la limnología? Wow. El estudio de los limones, por ejemplo. Póngale, después. Vaya uno a saber. Desásnanos en este caso, Diana, por favor, ¿qué es la limnología? Y todo marcha bien con Marta dando limnología. Pero ya antes me había dado botánica 2 y no aprendí nada. Las de botánica son muy locas. Claro, pero es la misma, es Marta. Antes botánica, hoy limnología. Es como Prince, que claro, antes se llamaba Prince, y ahora es la maestra antes botánica 2, hoy conocida como limnología. Tiene sistemas raros de enseñanza, dice, y es como que ecóloga y psicóloga, y se avienta así unos churrotes, dice. Una vez nos dijo en un salón, hay una manzana podrida que está echando a perder a las demás, y todos nos quedamos así traumados pensando de yo soy la manzana podrida, dijo Marta. ¡Ah, está muy bien! Chingona, profesora, pero es nuestra favorita. O sea, sí, como un soneto y fue a dar clase. Dice, aquí hay una manzana podrida. Entonces miraron entre sí los alumnos. Y eso soy yo. Dice, soy yo, Marta. ¡Ey, jefe! Fenomenal, Marta. Y todos nos quedamos así. Bueno, yo soy la manzana podrida. Claro, después todos llegamos a la conclusión de que esta maestra Marta era la manzana podrida. No, no es cierto, pero sí es rara. Y no digo más. No vaya a ser que algún pariente de ella sea radioescucha. Y mi exnovio se llamaba... Roberto. Ah, tienes a Marta y tienes a Roberto. Tienes todo en la vida, Diana. No puedes querer nada más. No. Dice, y es una de las personas más lindas e inteligentes que he conocido. Roberto. Bueno, conmigo así lo era. Para mí tenía otro nombre. Sí. Para mí se llamaba de otro nombre y te dijo a ti Roberto para seducirte nada más. Averígualo, ¿eh? Ok, me despido. Adiós, Diana de Hermosillo. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante de Ciudadanos, California. Una vez más. ¡Hola, maleante! Dice, no hay duda que cuando Cupido lanza su flecha y te pega, uno cae en un estado de romanticismo. Maleante. Sí, lo que antes nos parecía tonto, ahora se ve bonito. Por ejemplo, el show de Cristina o el show de Laura Bozzo. Dice, hago mención a esto, pues a las damas les gustan estos shows. Y cuando uno está enamorado, se sienta a verlos junto con ella. Otra cosa, uno empieza a escuchar música de Cristian Castro, Enrique Iglesias, Melinda, cosa que uno en sus cinco sentidos jamás escucharía. Pero bueno, en este caso, cuando Cupido te flecha y cae pendejísimo en tu corazón, no te asustes si ya no te gusta el programa en caso de que el mundo se desintegre. Cuando Cupido te flecha, estás perdido. Si antes eras un tigre con las mujeres, ahora serás más que un simple y apestoso gato de azotea. No pensarás por ti mismo, sino que ya habrán pensado por ti. Ya no saldrás con tus cuates, sino que estarás en casa de tus futuros suegros. En vez de pasar las tardes jugando billar, te pasarás las tardes en el jardín de tu suegra hablando mamadas. Hago esta reflexión porque es triste ver cómo tus cuates van cayendo en el estado de romanticismo, por no decir mamonismo. Saludos, el maleante. Ay, no lo perdimos. No, no hemos perdido al maleante. Está estamos reflexionando. Perdiendo los cuates del maleante. Estamos perdiendo los cuates del maleante, lo cual no sé si es relativamente grave. Porque ya el policía chafa. El poli chafa está en un estado, pero creo que esto ya lleva tiempo. Me parece que al maleante le está cambiando el panorama. Sí que sí. Y tiene miedo porque en algún día va a tener que pagar él mismo sus propios tragos. Así que ve haciéndote nuevo, amigo. Eso se complica mucho. Un abrazo, maleante. Ahí estás, ¿eh? La chica diccionario de Joliaca, Perú. Hola, chica diccionario. Pide a gritos una mentada de madre. ¿Por qué? ¿Qué pasó? He llegado con el siguiente mensaje. Un día antes de que el mundo se desintegre, hello, despedir y humillar a todos los empleados de la fábrica de mi papi. Ya que es una matadera de risa cuando yo paso por la fábrica y todos a coro me dicen, buenos días, señorita. Ya que ellos tienen miedo que los acuse con mi padre. La chica diccionaria es una de las más malas que hemos conocido en la historia. Sí que sí. Y encima es hija de un jefe. Más que de un jefe, un dueño de fábrica. Claro, es impresionante. Por lo tanto, apestosa. Sí que sí. Chica diccionario. ¡Chinga tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Chris es The Phoenix en el estado de Arizona. Hola, Chris. Dice, bueno, yo tendría la mejor y menos imaginable noche del mundo. Un loco y fascinante desliz un día antes de que el mundo se desintegre. ¿Qué harías? Y bueno, sería una noche que usted no se puede imaginar. Yo tampoco, nadie es inimaginable. Nah. Ni Chris se la puede imaginar. Nah. Estaba pensando hace poco, dice, del día de ayer, en los momentos cuando pasaba con mi novio y yo entregándonos al amor en el carro. Esas sensaciones de mi cuerpo. Las ansias del deseo, los sonidos cachondos. Es como el nombre de los sonidos cachondos. Los sonidos cachondos son cosas húmedas y mamadas. Pues está chido para el nombre de una telenovela. Sé que sí. Hoy no se pierda en el horario central Sensaciones en mi cuerpo, con la participación estelar de Chris, de las mismas telenovelas de Ansias del deseo y los sonidos cachondos. A mí la que más me gusta es Sonidos Cachondos. Sí, sí, a mí también. Sí, es muy, muy, muy chingona. Juan Pablo Señoranis Ayala es de Santa Cruz de la Sierra, esto es en Bolivia. Hola, Juan Pablo. Dice, me quejo del idiota al que se le ocurrió hacer una radionovela usando recortes del programa en caso de que el mundo se desintegre. No se puede ser tan ordinario. ¿Dónde hacen eso? Dice, no porque usen su programa, sino por usar las ideas de otros. Además, es un proyecto de la universidad. Ah, no, si es un proyecto de la universidad, está bien. Es un proyecto de la universidad. Nosotros no. Universidad. Nos entregamos. Nos gusta que nos proyecte la universidad. Nos entregamos al estudio universitario. Sí que sí. Gente que llega aquí diciendo, queremos hacer un análisis del programa de la comunicación entre pero queremos escucharlo. Sí, nos gustaría. O sea, ya se están beneficiando. Ah, porque hay gente que presenta proyectos en la universidad y cobra. Les cobra al profesor. Oh. Dice, profesor, yo le presento mi tesis, pero usted tiene que poner la lana. Claro. Güey, pero ¿cómo? Sí, eso es al revés. Me quejo. Y los derechos de autor, dice, me da diarrea escuchar una mala imitación. Postdata, grande Leomar, muera Maradona, dice Juan Carlos Señoranis Ayala de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, peleando por nuestros derechos. Gracias. No, pero sí muchas gracias. Sí. Igual te agradecemos, Juan Pablo. Un abrazo. ¿Qué tal, mis patas? ¿Cómo andan? Escribe, manda Enrique en Insecto desde Pucallpa, Perú. Enrique. Nosotros sospechamos que el avión que cayó en Pucallpa le había caído sobre él. Sí que sí. Pero no es así porque está vivo. Ah, bingo. O le cayó sobre él y sobrevivió. Dice, pues bien, ahora más que nunca creo que tratar de sostener una relación seria y meterse de lleno en el trabajo es algo imposible. Claro, con el avión encima se complica. Aparte, es selvático, es caliente, Matanrique no puede concentrarse en el trabajo. Dice, primero, luego, en primer lugar, porque encontrar relaciones serias en esta época, al menos para mí, es imposible. Y trabajar como burro para subir un sueldo mínimo tampoco es dable. Dice, en estos casos llegué a la conclusión, soltero y sabrosón. Dice, pero disfrutar de mi dinero con quien se lo merezca. En fin, me despido, ¿no? Sin antes darle el link de la página. Él estuvo trabajando en gobierno. Ah, sé que sí. ¿No? Y bueno, la página es www.mpcp.gov.p. El punto P es la extensión de Perú, sí, lógicamente, sí. P. No podían tener nuestra extensión, sí. P. Así que bueno, ahí está la página donde estuvo trabajando Mata Enrique el Insecto. www.mpcp.gov, con larga, y punto P. Bueno, P, escúcheme, no entra a la página ahora Desaforados, porque eso es más que todo interno, no tiene que ver con eso, con datos generales de gobierno y esas mamadas. Dice, bueno, espero que les guste, chao, y se despide de Mata Enrique el Insecto. Chao. Sí, no vayan a buscar porno ni cosas de eso, porque, Mata Enrique una página debe tener porno. No, señoras y señores, esta no tiene porno. Davo es de Veracruz, sí, de México. Dice, bueno, quiero quejarme de la falta de visión e inacción de los líderes del mundo cuando hablan de los crímenes en las calles, cuando dentro del mismo gobierno hay criminales muchos más peligrosos que no hacen nada más que sacar al país hasta, hasta entregarlo a la calle, dice Davo en Veracruz, el puerto más chingón del mundo. Un abrazo, Davo, verdad en tu boca. Fede es de Colonia del Sacramento, República Oriental de Colonia. ¡Colonia! ¡La bella y hermosa Colonia! ¡La bella Colonia! ¡Que tanto amo, que tanto estimo, que tanto quiero, que tanto Perú! Con su costa de río, sí, con sus bellezas, sus mares. Con sus mares, con su noche, con su... y con su gente, más que todo ahí. Sí, que sí. La gente de Colonia maravillosa. Un saludo para todo Colonia. Para todo Colonia, un saludo. Y para Fede en especial, que ha llegado aquí. Es el primer amigo de Colonia que tenemos. Porque teníamos, por supuesto, a Carla. A Carla. Que es de Colonia, sí, pero está residiendo en Barcelona. Fede está en Colonia. ¿Tú estás en Colonia? Dice, hola, soy Fede y trabajo en el Hotel Kempiki. No conozco el Hotel Kempiki en Colonia. Sí, cabrón. Un Hotel Kempiki que hay ahí en Colonia, ¿no? Dice, que se encarga de explotar gente con muy poca platita, dice. Un saludo, como siempre los escucho por internet. Chao, Fede. Adiós, Fede. Y bueno, está así la mano, sí, ¿no? Que sí. Es como que hay muchos lugares donde se explota por poca platita. Fede, un saludo para todo Colonia, y disfrútala, ahí es tuya. Estoy en un ciber. Bueno, ahora sí estoy que me lleva la chingada, dice Yosafat. ¿Qué pasa, Yosafat? Bueno, puede haber problemas familiares, sí, se soportan. Sí. Puede mi vida ser una mierda, y se soporta. Sí. Pero no se puede soportar estar sin escuchar en caso que el mundo se desintegre. Y ahora estoy en esa situación. Resulta que estoy apretado de dinero y no he pagado el servicio de internet. Dice, me vi en la penosa encrucijada de pagar internet o comer. Y desafortunadamente tuve que elegir el comer. Dice, y hoy en la tarde es el quinto informe de gobierno de Vicente Fox, en donde nos va a decir, ya salió el informe de Vicente Fox, ¿no? Que en su país, Foxilandia, todo está de poca madre. Bueno, sí, desintegrados, sí. Espero escucharlos pronto, porque en serio se soporta más la vida escuchando el programa. Cretín, por favor, escríbeme, no mames, dice Yosafat Gandarias, en un mensaje directo hacia nuestra querida amiga Yen Atenas, que decía, Cretín, por favor, escribe, no mames, Yosafat, que está... necesita. Está muy triste, está solo triste y muy contento, realmente en estos momentos tuvo que hacer recortes y esas cosas. El Limbo es de Juliaca, Perú. Hola, Limbo. Dice, bueno, estaba pensando que el mundo me quiere destruir y que quieren que desaparezca porque soy un estorbo. Ellos prefieren que yo estuviera muerto y que les haría un favor. Maldito sistema, ¿por qué nací en esta época de destrucción y caos total? Dice, maldita sea, ¿por qué hay que crecer? ¿Por qué? Y Limbo, que tiene un día positivo, optimista, de esos días que le sonríe la vida, y entonces se ha comunicado y nos parece muy bien. Limbo, un abrazo para ti, un abrazo grande. ¿Qué tal, cabrones? María Tijuanense, les saluda el Pan George desde Hermosillo, Sonora, México. La razón de este mail es para aclarar cierto punto que últimamente la gente de Hermosillo está reclamando en mi contra. En un pinche mail que mandé hace poco dije, les mando un saludo a la gente que escucha el programa directo o indirectamente gracias a mí. Y no quise decir nada más que esto. Es decir, si tú escuchas el programa gracias a mí, pues te mando un saludo. Si no, a chingar a su madre. Dice, yo no le escribí para nadie más. En ningún momento me traté de adjudicar a la audiencia de Hermosillo. Mucho menos sabiendo que por aquí hay muchos cabrones a los que le gusta tirar mierda cada vez que tienen oportunidad. Sin embargo, el malentendido sirvió para despertar un poco la vieja audiencia de Hermosillo, que está un poco dormida, ¿no creen? Ah, sí. Sabes, es que mucho calor, cabrón, tú sabes. Sí, es una época así para... echarse a dormir. Se echan a dormir en Hermosillo. Luego se despiertan. Y bueno, y se despiertan. Cuando hay un pedo, se despiertan. Sí, que sí, bueno, ¿qué pasó? ¿Quién me acusó? ¿Dónde está? ¿Quién me cuerno el chivo? ¿Dónde? ¿Quién no estuvo? ¿De dónde saliste? Y esas cosas. Por lo tanto, se ha generado eso. Esta vez sí, gracias al Panchor. Sí, eso sí. Hay que reconocerse. Eso sin duda. Sí, sí. Bueno, hablando del informe presidencial, estaba hablando un periodista en las noticias de la radio y se refirió a nuestro señor presidente pendejo como Vicente Bush. Dice, ¡ay! Dice, lo dijo dos veces. Me hizo pensar en una fusión entre dos pendejos. Dice, uno con más iniciativa que el otro. Es que está haciendo estragos la estrategia de Bush. La estrategia de Bush. En imagen y en discurso, ¿eh? Sí. Está siendo copiada por muchos presidentes del mundo. De las damas. Y... sí, lo creo. Fantástico. Sí, es una especie de... Es escuela. Vengo a darles amor, ¿no? Del señor Burns. Con una especie de... pero cuidado porque soy muy duro y tengo muy claros mis objetivos. Ah, sí, ¿cuáles son? Retírense de seguridad. Bueno, ahí está, Vicente Bush. Ay, ay, ay, Dios, ¿eh? Bueno, hola, saludos a los estudiantes de la UANCB de Juliaca. Y les saludos. Digo a los de la Puno, que chingue su madre, dice, por ser tan ociosos, deben de parar esta puta huelga de los mamones docentes. Y ahí se ven otro que estudia en otra universidad y se ríe de los de la UNA. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Horkin. Pásense la pipa, pásense de lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre y si por casualidad se porta mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Saludos, ídolos de las ninfas callejeras, soy yo, el Mike de Costa Rica, ¿eh? Ah, hola Mike. Y dice, y bueno, un gusto saludarlos, deseos exitosos en el buenísimo programa donde podemos tirar toda la mierda que tenemos y todas esas cosas atoradas. Quiero referirme a la carta de mi amigo, la mula sudada que le apesta el culo, dice. Ah, sí que sí. Es el que tenía problemas en la planta porque no le daban chamba, ¿eh? No le daban el trabajo. Dice, estoy en la misma posición, en la misma empresa, es decir, planta. Y sí, de verdad, está fea la cosa, está peluda. Imagínense que le pusimos bárbaro para lograr graduarnos y llegamos a una empresa a ver que no hay campo. Y los campos ocupados son un montón de vagos. Bueno, hay excepciones. En fin, está fea, bien fea la cosa por aquí. ¿Qué hay que ver con que nos podemos hacer la, no podemos hacer la planta? Dice, si saben de algún brete por allí, avísennos. Y para colmo de males, nosotros, partidos con el puto trabajo y los putos políticos peleando entre sí para construirse otro edificio y seguir ahí rascándose las bolas. Ah, porque en el viejo edificio ya no te podías rascar las bolas a gusto. Había mucha humedad. Te rascaban las bolas y quedabas como el perro de Diana. Sí, aparte de cambiar, digo. Infectaba. Hay que cambiar. Sí. Hay que, el cambio. Vote permanente, por, el cambio permanente. Vote por el cambio. Sí. Es un gobierno en campaña y dice, voten por el cambio. ¿Y cuál es el cambio? El edificio, güey. Vamos a cambiar de edificio, cabrón. Claro. Más cambio que ese. Es que hay sí que mudar sí todas las cosas, mis espejitos de colores y esas mamadas. Más cambio dice, todavía. Más cambio no se puede. Bueno, podemos cambiar de nombre de país. Si quieren le ponemos Estados Unidos de Costa Rica. No sé si quieren. Ah, no sé. Sí, bueno. Sí. Bueno, nada más y nada menos que 26 millones de dólares va a costar eso. Qué asco, imagínate, no es justo. Así que la madre nos está colmando. Saludos viejos, cuídense y saludos a la muda. Todo sabor y saludos a la muda Edionda también, que es un amigo. Ah, no, la mula Edionda. Ah, no, perdón, muda. No es que la cara de la muda. Es que la muda cuando llega del fin de semana de bailar y bailar, llega toda transpiradota. Imagínense a ustedes, sí, toda sudada. Pero igual huele bien. Sí, sí, sí. Bueno, no, siempre. No nos acercamos demasiado tampoco, ¿verdad? No, güey, siempre huele bien. Entonces, los viejos, bueno, está todo bien, ¿verdad? Soy Budman el Tico. Bueno, yo soy el inútil que no firmó el mes pasado. Es decir, la muda que le sudaba el culo. Claro, dice, les voy a contar algo bizarro. La vez que me caen los pantalones. Estamos como por... una narración de este tipo. Bueno, resulta que me voy a tomar guaro a la cantina de a la vuelta de mi casa. Está muy buena la chupada de guaro y todo. Cuando de repente me agarran esas ganas increíbles de cagar, entonces me quiero ir al baño del bar. Increíblemente sucio. Ningún culo que fuera humano podría haberse posado en ese ecosistema de bacterias y otras mierdas. Ay, yo dije, bueno, está bien. hondo, así, claro. Llenó sus pulmones, dijo, valor, valor, y me dirigí a mi casa, pero cuando llegué estaba cerrado el portón, tenía que esperar que llegue no sé quién, que oh, tenía la llave. En síntesis, ya tenía mierda hasta mis tobillos, dice, eso, sí, sí. Eso me desmotivó, dice, porque imagínese un huevón de 24 años, todo cagado en los pantalones, fue horrible. Luego nos narra cómo tuvo que lavar los pantalones, porque... No, gracias, está bien. ¿Cómo se lava el pantalón todo? Ya está. Una cosa se tira. Un poco cagado y otra cosa es el pantalón todo cagado. No, gracias, gracias. Bueno, lo dio vuelta con la manguera, le echó en el jardín. La gente pasaba y le decía, ¿qué estás haciendo, güey? No, mi pantalón que se cagó todo. Ay, ¿quién lo cagó? No, yo mismo. Y esas cosas. Bueno, desde Heredia, Costa Rica, me despide. Se despide su amigo Bootman, el Tico. Un abrazo, Bootman, ¿eh? Mr. Van Dor, del DF mexicano, dice, me gusta muchísimo mi mejor amigo, que para mi mala suerte tiene novia, a la cual le simpatizo bastante. O sea, no sé cómo me sentiría... De no, eso termina bien, eso termina en un trío. Esto termina en un trío, sí, ¿no? Sí. Es un trío, es como una especie de Roxette. Hay que convencer a la amiga. Nada más. Cero. Necesito sus comentarios. Pero si la novia... Sí, hay que ver por qué la novia le caes bien a la novia. Claro. Si es que hablan de maquillaje, si es que hablan de moda primavera-verano parisina o esas cosas. Es decir, las damas tienen a veces como que sacan una radiografía instantánea muchísimo más acertadas. Y tú estás diciendo ahí, pero yo no le dije nada a nadie, ¿no? Con tus pantalones rosados caminando por la calle. Así que, bueno, Mr. Van Dort, esperemos que termine bien. Está complicado si tú lo que esperas es una relación importante con tu mejor amigo. Sí. Por otro lado está de novio. Tú sospechas algo, no sé, más datos por aquí. Si terminan en trío, avisen, ¿no? Sé que porque sí, siempre hay tiempo de sumarse. Sí. Un abrazo para ti, amigo. Sakin dice, estaba pensando, si sigo la dieta o la rompo, yéndome a desayunar 5 gorditas de chicharrón, mole picadillo y 2 de rojo. Dice, y un fresco bien fresco. Sí, Sakin. Sí. La dieta, al carajo la dieta. Y dice, ¿y ustedes? Hay tiempo para volver. Dice, ¿qué estaban pensando? Dice, ¿leen los mensajes directo del ordenador o los imprimen? En caso de que los imprimen. No, se imprimen. Se imprimen porque es más prolijo. Dentro de la situación caótica. Es que no hay otro ordenador para que se estén leyendo. Efectivamente, hay un ordenador que es aparte para... Aparte que la muda los ordena, porque si no sería un desmadre desmadroso. Efectivamente. Decíamos, hay un ordenador para... hay un ordenador. Hay un ordenador. Sí, claro. Cabrón, eso es todo. Hey, tripulantes, ¿cómo está todo? Les escribe Apro, espero que... Hola, perdón. Me recuerden, sí, claro, Apro, que estás en Japón. Dice, bueno... Sí que sí. Espero que me manden el número de la tarjeta para poder terminar el programa de números aleatorios. Bueno, eso ya es otro tema. Felicidades por los 900 que está dando. Bueno, vienen con retraso. Tarde, esto. Sí, un saludo para mi amigo Gabriel Gaviola. Bueno, en otro momento estaremos más claros con el mensaje que ha enviado Apro, ¿eh? Isaac de Tabasco, México, dice: hola, María Tijonesa, les escribe Isaac de Tabasco, México. Bueno, habla de un médico nazi. Dice que el médico nazi es un dentista que está aplicando métodos del Führer para arreglarme mis dientitos. Dice: bueno, está bien. Ahí, la tierra, cabrón. Estamos contigo, con Michael Figu también, con el Chupac de Tarija, Bolivia, por supuesto, estaremos con nadie, bueno, con todos los que han llegado en algún momento, pero no, hay damas y caballeros, le pregunto al señor Artija en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo limpiando los vidrios de un edificio. ¿Es un edificio, cabrón? Sí que sí, trepando y trepando. ¿A dónde va a trepar? Llevando una doble vida. ¡Sale! Y luchando cada día en la gran ciudad. ¡Eso! ¡Buen carajo, es el hombre araña! Y así estamos, amigos, haciendo equilibrio igual que el hombre araña entre los colosos, tratando de subsistir. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo de todos los que nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. Los Rock 89.7. Leo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisa. Radio CD. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. En España, Radio G. Costa Latina. Líder Radio. Futuro FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Libre Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de BHF. Con el cura Fiestero en su granja ecológica. Y tiene arañitas también. Y tiene arañitas. En la ecológica hace telares de telaraña. Muy bien, cura. Falta mucho todavía para que estén a la venta, pero bueno, nosotros les avisamos. Del sitio oficial, canaltrans.com. Recuerden, nos reencontramos en el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el enmascarado del ATE. Ah, sí que sí, enmascarado. Amigo toluqueño, ahí para todo Toluca. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones.